¡Qué cara de idiota que tiene tu novio! Mirá que mina, guacho. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Sí, boludo! ¡Ese es el novio! ¡No, guacho! ¡Sí! ¡Mucho pampa ese salame! ¡Y no vale llorar, que tiene tu novio! Un bigote de gato, un pico de loro. ¡Qué cara de idiota que tiene tu novio! No puede gustarte, me resulta tan obvio. ¿Y cómo puede ser que estés tan gigante enamorada de él? ¿No lo ves? ¿Cómo es que no lo ves? Que tiene tu novio, qué cara de idiota que tiene tu novio, la cara de idiota que tiene tu novio. Guacha, si estás re linda, ¿qué haces con ese loro? Déjala, ya va a volver. Te quiero y no vale llorar.